¿Te gustan las cumbias? Aquí te damos más cumbia. Más cumbia. ¡Qué mosquito de verdad! ¡Vámonos con más cumbia! Recuerda mandar tus mensajes a través de G Radio ahí en el Face. Búsquenos G Radio NY. ¡Haz los tuyos! Muevan su pum cuando yo les tire mi tutu. En la cintura traigo mi tutu. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lengua a los senos. Yo soy el macho. Si quisiera que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me guíes, que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el number one, más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo goce. Pa' que se lo goce, pa' que se lo roce. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce. Pa' que se lo goce, pa' que se lo roce. Pero que también pichea. amiga Trinidisa. Nunca pa' la liriza, volte aquí pa' ti, mami. Rechata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértele la china. Oye, si las más putas son las más finas, diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mía. No te me cohiba y decía, a menos que tú quieras hacer tu paría. Esto no es un juego, si yo le estereo luego, coge consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado y te sale premiado por no haberlo escuchado, eso sí es fabo. A última hora, gozártelo con la ropa puesta, trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a dar yeca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Te traigo Calderón, el Abayal de Rumba DJ, yo voy a firmar el escenario. Haciendo los cabrones en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retocen. Toda esa gata, a que le gusta mi melaza, llevo el culo como chaco. ¿Qué fue? Me dije que ya sabía, mi amiga. Escuchamos un clásico de... Por aquellos que hace más o menos unos... ¿Qué? ¿10 años? ¿Te gustaría? 2000... pues más de 10 años, ¿no? 2007, 2008. Ahí estuvo la, una cumbia arreglada con Celso Piña y Tego Calderón. Imagínate nada más, hombre. En aquel entonces ya se venían augurando cosas muy extrañas. Y bueno, pues sobrevivimos, ¿no? Vamos a, aquí a felicitar a, pues a la gente que está ahora mismo cumpliendo aniversario de bodas. Queremos ahí agradecerle por tomarse atención y escribirnos. Oye, estamos también compartiendo un festejo porque tú en lo que estás en el cumpleaños, fíjate que nosotros estamos aquí de manteles largos, estamos aquí festejando un aniversario más. Y bueno, pues quiero de nuevo a cuento por aquí mandarle un saludito ahí a toda la familia Salazar, quien ahora mismo pues se encuentra ahí en el área de Virginia y están en su aniversario, un aniversario más de matrimonio. Quiero agradecer en forma especial a mi familia, quienes se han portado y se han comunicado desde muy temprano, hombre, para felicitarme. Happy birthday, muchísimas gracias. Allá para mi mami, para la señora Quetita, también para mi papi Huicho, que pues, sigue internado. Y esperemos en Dios que ya salga pronto, ya se levante de esa cama, hombre. Que camine, porque le hace falta mucho para que camine, para que ande ahí dando la vuelta y también ejercite sus pulmones, ¿no? Bueno, yo los quiero mucho, gracias. También ahí para mi hermana, para Flor, para Estrellita, mi sobrinita y también para mi asistente musical Kenny Arcos, quien ahora mismo pues anda por ahí dando la vuelta en cuestión de la escuela y toda la cosa, ¿no? Así que bueno, les mandamos un fuerte saludo y gracias familia, gracias de verdad por siempre. Y bueno, también me cantaron las mañanitas en la mañanita, ¿verdad? Ahora sí que las mañanitas en la mañanita. ¿Por qué en la mañanita? Porque estaba yo más dormido que despierto y sentí las mañanitas, en especial ahí para Micheli que está trabajando ahora mismo. Vámonos con Cumbia del Cariño, un clásico pero ahora con el sonido actual del grupo Cariño de Tomás Cruz. ¿Qué dijo Hollywood? No, Tom Cruise solamente nosotros, pues no. En México también tenemos uno que se llama Tomás Cruz. Y está en Puebla, ¿eh? ahí te va más cumbia. Y escucha esto, felicidades, Marbe, Marbe. Este es el grupo, lo quiero. Por naturaleza, algunos más que otros. Vive con tristeza tu indiferencia, porque te sientes superior, eres superior. No te importa si te quiero y me lastimas. Si me duele eso, pues nunca te fijas. Si dañas mi vida creyéndote tu superior, eres superior. Nadie está a tu altura y eso me agüita. Yo le hago la lucha a ver si me miras, pero sigues fuera de la realidad. Echando al olvido al amor de su vida. Tú no hagas lo mismo, también hay que amar. Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón. No dejes guardado ninguna ilusión. Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor. Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error. Para que descubras que tengo razón. Querer tener una belleza que no tienes es lo peor. Con más cumbia, esto es G Radio. Estamos por acá acompañándote desde la zona este de los Estados Unidos para todo el mundo. Ya sabes, nos puedes encontrar ahí en MyTuner. Y si no lo sabes, te estamos poniendo al tanto. La forma de poderse conectar con los demás y compartirnos, bueno, puede ser así, pasándola de lado a lado. O bien, mira, escúchanos acá, búscalo en MyTuner. O bien, la forma más rápida de conectarse con los demás es a través de Facebook, para que nos visiten ahí en G Radio. Ahí está un botón en la parte principal, en la portada, a donde está y dice Use App, ¿ok? Como usar app, la aplicación, ¿no? Es un botón azul, ahí tú le das clic y te enlaza inmediatamente hasta la página oficial donde está emitiéndose en MyTuner. Y también de ahí mismo te van a decir, si quieres bajar la aplicación, pues adelante, lo puedes hacer y ya nos tendrás contigo a todas partes. Y además no olvides ponernos como favoritos. También quiero agradecer a muchos amigos que están poniéndonos ahí un like en nuestra página también de la misma, la que los lleva primero en el MyTuner. Veo por ahí ya muchos likes, qué buena onda, de verdad, nos están apoyando por donde quiera y eso es bueno. Gracias a Felino Salvador mensaje. Dice, tengo aquí un mensajito. Felicidades, José Luis. Cumpleaños a ti. Que sigas cumpliendo muchos, pero muchos más. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre. Pásatela bien. Gracias, mi felino salvaje. Tengo más saludos, pero también tenemos más música porque ya el tiempo se nos viene encima, ¿no? Tengo una canción aquí que nos están pidiendo. Hay una canción que me la solicitó. Déjame ver, Andrea, mi amiga Andrea González dice, por favor, ¿me puedes complacer con la cumbia Yemayá, please? Bueno, pues no sé si recuerden que después de la cumbia Yemayá, que bueno, muy conocida pues, por muchos años, la sacaron una versión guacharaca, ¿no? Entonces, bastante pegajosa, por cierto, bastante. ¡Complaciéndote! ¡Para Colombia! ¡Esto es más cumbia! Ya casi terminamos. Oigan, ya con esta terminamos el día de hoy, ¿eh? ¿Te gustan las cumbias? Sí, mucho, mucho. Aquí te damos más cumbia. Más cumbia. Ay, Dios santísimo. A pasársela de lo mejor en este martes 4 de febrero. Gracias por sus mensajes, chavos. Seguimos en comunicación. Yo los dejo con buena música. 24 horas, G Radio NY, G Radio NY, como quieras llamarnos. Aquí te dejamos esta canción que se llama Chica Sonidera para todas las sonideras del mundo. Y gracias por sus mensajes de feliz cumpleaños, ¿eh? Nos escuchamos esta noche a partir de las 8, de 8 a 9, con los grandes del rock pop. Soy José Luis Arcos. No nos despedimos, estamos en comunicación. ella de ese lugar. En ella se fijaban todos al bailar. La música en su cuerpo la hacía vibrar. La niña ha crecido, qué barbaridad. Nadie la reconoce hoy al bailar. Le dicen sonidera y no tiene igual. La gente así le grita sin descansar. Sonidera, sonidera, sonidera. Así le grita sin descansar. Sonidera, sonidera, sonidera. Fue todo. Nos escuchamos en la próxima con más cumbia. Más cumbia. José Luis Arcos, el gallinazo. Mr. G. Mr. G.